Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imperves pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada, no es tu hijo adversario, de mi vida, un amigo. No es nada. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío, no, al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, radiografías de una invasión inigualable, con Matías Carnevale. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. La fama mundial de Orson Welles comenzó en octubre de 1938 con una transmisión radial titulada La Guerra de los Mundos. Pudo haber sido un programa común, una de las tantas novelas adaptadas por el Mercury Theater para sus transmisiones dominicales a las 20 horas. Se lo anunció debidamente como una versión radial de la novela homónima de H.G. Wells, publicada en 1898. Anuncio que consta no solo en los diarios del día, sino también en las primeras palabras del programa mismo. Pero mucho público no se enteró de que eso era ficción y lo tomó por realidad. Escuchó lo que parecía un auténtico boletín informativo seguido por una serie de reportajes y de declaraciones informando que en alguna parte del estado de Nueva York había descendido una nave espacial, presumiblemente marciana, de la que desembarcaban guerreros dispuestos a aniquilar a la humanidad. El pánico fue inmediato y pasó a la historia. Intellects vast, cool and unsympathetic regarded this earth with envious eyes and slowly and surely drew their plans against us. In the 39th year of the 20th century came the great disillusion. Inteligencias vastas, frías, despiadadas. La voz de Orson Welles así presenta a los marcianos del 30 de octubre del 38. No solamente para la radio, sino para los relatos que tienen que ver con tu área de interés, la ficción científica, la ciencia ficción. ¿Qué generó esa audición en vos? Ah, en mí, bien. Bueno, principalmente yo me acerqué a esta obra radial, digamos, por la novela de Welles, que justo, bueno, este año se cumplían 120 años de su publicación. Uh-huh. Y bueno, en esta investigación que he preparado, o estoy todavía un poco en progreso, en proceso de preparación, es esta idea de relativismo cultural o quién es el que manda, digamos. Matías Carnevale, licenciado en lengua inglesa. Welles en la novela original pensó que Inglaterra, una Inglaterra sometida a una potencia militar, le pareció una idea interesante, y bueno, me parece también que no hay inocencia en el otro Welles, en Orson, en que todo esto transcurre en Estados Unidos, es una invasión también despiadada, como decía, ¿no? O cómo describe a estos marcianos. ¿Sabés que en el texto de Homero Alsina Tebenev, que está publicado en un libro dedicado al cine, a la gente, películas, hechos, ese es el título original, ya deja señalada el núcleo de la trama, la idea de que los marcianos venían a aniquilar, la idea de que hay una fuerza poderosa que se enfrentaría a las fuerzas terrestres y saldría triunfante. Sí. Digo, por ahí retomando, me quedo justo pendiente una cosita. También por esta cuestión de qué capacidad tiene la radio, bueno, en ese momento, ¿no? Estamos hablando del 38, qué capacidad tenía la radio para movilizar en la realidad, en la vida cotidiana, a las personas. Y no solo disponerla frente al aparato y decir, bueno, en este momento nosotros se lo dedicamos, ya sea por entretenimiento, por educación o por lo que sea, se lo dedicamos a esta transmisión radial, sino que de hecho los movilizó a salir de sus casas con máscaras de gas en algunos casos. Uno de los investigadores que tomé para este artículo menciona un caso de una familia, un matrimonio que lo único que tenía era, pongámosle, $5 y tomaron un tren sin saber a dónde iban a terminar, porque la cuestión era escapar de esto que estaban escuchando. Si se hubieran quedado escuchando un poquito más, hubieran visto alguna de las cuatro advertencias que Wells hizo respecto a lo ficcional de lo que estaban escuchando. George Orson Welles fue un actor, director, guionista y productor de cine estadounidense, considerado uno de los artistas más versátiles del siglo XX en el campo del teatro, la radio y el cine. Welles alcanzó el éxito a los 23 años gracias a la obra radiofónica La Guerra de los Mundos, en la que se simulaba una invasión extraterrestre. La puesta al aire causó conmoción cuando muchos oyentes del programa pensaron que los hechos narrados estaban ocurriendo en verdad. ¿Sabés que ahora vamos a retomar esta cuestión tiene que ver con lo que genéricamente podríamos denominar los efectos de un contenido que un medio masivo hegemónico, como era la radio por entonces, puede generar en eso que se llama audiencias? Bien. Pero lo que quería vincular a partir de la pregunta que te había planteado hace un momento es si esa inevitable idea de que lo otro, en este caso los marcianos, misteriosa figura, desconocida figura, puede aniquilar a lo conocido. ¿Es algo que en la ciencia ficción está presente? ¿Es algo que en la ciencia ficción aparece habitualmente? De hecho, en la novela la idea es novedoso esta criatura monstruosa que viene a aniquilar a la raza humana. De hecho, se los come, los va metiendo en una los va metiendo en una especie de canasta. Y no está muy explicitado porque nunca hablan, o sea, no hay, son otros, como decís vos, pero no tenemos su, no hay una interlocución, son solamente el relato de justo un tipo que es periodista, así como había sido Wells en su época, y aprendemos todo, digo, sabemos todo lo que va pasando porque él lo va contando. ¿No? Pero no sabemos bien sus intenciones. Digo, como yo después relaciono esta novela, hablando específicamente no de la novela original, del texto original. En B, Invasión Extraterrestre, también hay algo similar. Vienen los invasores y se presentan, etcétera. Ahí por lo menos aprendemos o entendemos que su intención inicial es como ser amigos de la humanidad, después vamos viendo qué es lo que pasa, ¿no? Pero en este caso no tenemos la palabra de los marcianos, solamente que tienen este rayo mortífero, que tiene unas naves que son imparables y que siguen viniendo. Y si sabemos en sí la razón de por qué están acá, porque su planeta está muriendo, es porque el narrador lo va contando, ¿no? Uh-huh. Pero digo, más allá de eso es... El narrador, sí. Y toda una puesta al aire que tiene que ver con técnicas del radioteatro. Ah, esto específicamente de la transmisión. De la transmisión, sí, ¿no? Vamos sí. a hacer como una especie de... Transposición, sí. ¿no? De traspolación entre el texto de HG uh-huh. y el texto radiofónico. Si me permitís un paréntesis, la mayoría de los artículos, digamos periodísticos, no académicos ya, sino de cuando se cuando cae octubre, más o menos a fines de octubre, suele recordarse sí, claro. este hecho, este evento, pero no se le da la debida, digamos, importancia, me parece, al texto fuente. Es como, bueno, hubo un pánico en Estados Unidos, pasó esto, se exageran los hechos, pueden pasar un montón de cosas, pero me parece que es una línea de investigación súper importante que no se puede omitir. Pero más por sí. lo que significó la literatura de Herbert George Wells, ¿no? Uh-huh. Donde no solamente la guerra de los mundos o la invasión marciana depende a veces de las traducciones sí. y o traductores, se inscribe en una línea como El hombre invisible, La máquina del tiempo. Sí, o todo el aspecto utópico que él... De hecho, me interesa Wells como uno de los autores que estoy leyendo ahora, aparte de Orwell, uno tiene como sus autores favoritos durante uh-huh. algún tiempo, ¿no? Y le debemos en parte la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en base a gran, digamos, a las ideas que él tenía para la humanidad, porque pensaba ya no solamente en Inglaterra, después de la Segunda Guerra, veía que necesitaba algún tipo de organización, algo más fraterno. Más digamos, fraterno, claro. ¿no? Matías Carnevale es licenciado en lengua inglesa con orientación en cine y literatura. Entre otros, Carnevale ha dictado en 2014 el taller titulado Panorama de la literatura estadounidense en la Casa de la Cultura de Tandil, ciudad en la que también se desempeñó como docente de lengua y cultura, inglés y lengua y su expresión escrita. Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Capacita. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Volvamos a este cruce que estamos haciendo sí. En función de la novela o texto original y su transposición radiofónica, donde se interviene... Vos decías por las técnicas, etc. Uh-huh. Hay momentos de silencio, que uh-huh. para la radio, bueno... Hoy quizá en el 2018 estas cosas ya se han explorado muchísimo, pero así como empezábamos esta charla nosotros y estaba este fragmento, era como, me parece como muy vertiginoso todo, la presentación, de cómo no tenía que haber gente hablando siempre, los efectos de sonido, y que hubiera silencio porque no se sabe qué es lo que está pasando en esta transmisión, ahí hay como un terror... un horror vacui, me parece, digo, sí, sí. ¿Qué está pasando? Porque no tengo forma de, no había forma de corroborar de lo que estaba sucediendo, ¿no? Digo. Hay en el silencio un juego parecido y haciendo otro tipo de transposiciones a esa frase que dice que una imagen a veces vale más que mil palabras, uh-huh. y en el campo de lo radiofónico, un silencio, idem, probablemente sí. genere lo mismo. Sí, de hecho, las fuentes que he consultado también hablan de que Wells con gestos les hacía a los actores, espera, todavía no, bueno, ahora, como reteniendo como una cosa, se me vienen imágenes sexuales, no sé por qué, pero me explico, digo, todavía no, ahora. No es el momento, claro. No es el momento. Lo hablamos antes de, o por lo menos mencionamos muy rápidamente, antes de comenzar este otro programa de tramas, que hubo un oyente, seguramente muchos más, pero tomando tu texto, un oyente prestigioso. Sí, Isaac Asimov. Claro. Sí, un tiempo antes de la transmisión, él había formado una sociedad, digamos, literaria para estudiar la ciencia ficción, que todavía nos, bueno, se habla también que estaba como en la era dorada, porque estábamos en la época de los pulps, estas publicaciones baratas que tenían una difusión masiva. Masiva, no, a ver, no comparable a la radio, desde luego, ¿no? Porque se dice que el programa de Wells lo escucharon 6 millones de personas y los pulps, la mayor tirada que tendría sería 100.000. Claro. Digo, los datos que he ido encontrando, ¿no? Pero, bueno, Asimov entonces formó esta sociedad para el estudio de la ciencia ficción. Y aprovecharon esta ocasión de la transmisión, también que rescataba un texto importante o fundacional, digamos, para la ciencia ficción, y se armó como un debate para decir, bueno, a ver, ¿de qué lado nos ponemos? ¿Del lado del invasor? A ver, ¿quién debe prevalecer en esta guerra, ¿no? Y Asimov tomó parte por la supremacía terrestre, digamos, y esa fue su primera presentación ante el público. O sea, ese fue, digamos, anecdótica o el dato de color, digamos, con Asimov. En relación con esta, digo, estimuló a un grupo de personas, entre ellos Asimov, para más allá de hay algo más también en este detalle. Que las personas que estaban al tanto de que estaban escuchando algo relacionado con la ciencia ficción no les dio miedo porque ya sabían de qué se trataba. De nuevo, este dato tampoco es sumamente relevante, porque si comparamos estas 100.000 publicaciones que podrían llegar a saber, digo, esta tirada de 100.000 ejemplares de cualquier revista que se supiera que esto era un texto de H.G. Wells, contra los 6 millones que escucharon, digo, es ínfimo el número, ¿no? Pero había un porcentaje de los escuchas que decían, no, esto no me va a dar miedo porque sé que es ciencia ficción. De origen ruso y nacionalizado estadounidense, Isaac Asimov fue un escritor y profesor de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston. Asimov es reconocido por ser un prolífico autor de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. Su novela más famosa es La Saga de la Fundación, también conocida como Trilogía o Ciclo de Trantor, que forma parte de la serie del Imperio Galáctico y que más tarde combinó con su otra gran serie sobre los robots. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Seguramente después lo retomaremos, sí. Pero eso es lo que estudia Cantril cuando hace un análisis, un sondeo, como se menciona en la actualidad, de los efectos o reacciones que un mismo contenido genera en su público receptor. Sí. Vos por ahí algo decís de Cantril y ciertas provisoriedades sus investigaciones. Por cuestiones, digo, en su momento fue como innovador el estudio que realizó respecto a la transmisión, pero llegado el pasado los años empezó como a haber una especie de revisionismo de estos datos. Uno de los autores que tomo se llama Brad Schwartz, es un historiador norteamericano, y lo que hizo fue un trabajo destacable. Cotejó más de 2.000 cartas que daban cuenta de la reacción, digamos, popular frente a la transmisión, que se la mandaban a Wells o a la radio, pero bueno, el acercamiento fue mucho más amplio, me parece, que el muestreo que tuvo Cantril en su momento. Claro. Digo, la distancia también histórica da, permite por ahí estas cuestiones. Hacer, ¿no?, otras lecturas, sí, y sí, encontrar por otras zonas esas grietas para certificar o cuestionar. Sí, o refutar algunos aspectos. ¿Sabés, Matías? Sí. Hay algo que es muy interesante, que vos señalás basándote en lecturas, que es la figura Wells, las contradicciones Wells, las dualidades, sí, Wells, porque convengamos que Orson, indudablemente, y de él estamos hablando a estos 75 años de 80 años exactamente de la transmisión, pero también podríamos estar hablando no solamente de su huella en la historia de la radio, sino también de su huella en el arte cinematográfico y previamente en el teatro. En el teatro, claro, ¿verdad? Sí. En esa dualidad, cito, y te dejo que amplíes porque fuiste quien investigó, realidad versus ficción, verdad versus mentira, simulación versus autenticidad. Pareciera que las dos caras de un Wells. Claro. En principio, lo que me llama la atención es también, digo, De todos estos autores que fui consultando para este artículo, se hace énfasis no solo en esta cuestión radial, y este fue, no me acuerdo bien si es el octavo programa de esto del Mercury Theater, etcétera. No es el primero ni el último, o sea, hubo toda una serie de transmisiones. Lo que, de nuevo, lo hace destacable es todo esto que se habla de él, esta cuestión casi legendaria del pánico, etcétera. Pero él ya venía trabajando en teatro también y hizo una adaptación de Julio César de Shakespeare con uniformes nazis, con toda una cuestión. Entonces digo, esto es lo que me llama la atención, y es cómo puede adaptar textos de otras épocas o de otras latitudes a realidades del momento. Uh-huh. Y para alguien, digamos, que no tuvo formación académica, uno de los libros que consulto, el título es como Retrato de una carrera independiente, porque se fue formando así, digamos, por genio, por valentía, no sé. Bueno, me parece eso destacable. Y después, específicamente, todas estas digamos, estos pares opuestos que yo menciono, están en su carrera. Puntualmente me enfoqué en un film que no es muy conocido y tampoco es muy ameno para el espectador, que es Fraude, del 70 y no me acuerdo si es el 72, en inglés es F for Fake. Uh-huh. Y él habla, bueno, sobre todas estas cuestiones. Él era mago, prestidigitador, cita un prestidigitador francés, hace unos trucos de magia en la introducción, y bueno, esto ya suena por ahí como cliché, ¿no? Pero se habla de la magia de la radio. Nosotros con estas palabras, claro, estamos, claro, despertando una serie de pensamientos o de cuestiones en la audiencia, ¿no? Pero sí, bueno, me llama la atención eso específicamente, y que quizá relacionado con esto, que también es un aspecto que desarrollo en el trabajo, es que todo se trató de una broma de Halloween, que finalmente él concluye la transmisión diciendo, bueno, si le tocan la puerta, no es ningún marciano, es esto, que es una broma de Halloween y nada más. Matías Carnevale, licenciado en lengua inglesa. La noche de brujas. Uh-huh. ¿Y el significado de la noche de brujas? Yo también, para quienes estamos, sí, en las culturas latinas que tienen otra tradición, sí, y poca filia en principio con Halloween. Bien. ¿Qué significado tiene? También, de nuevo, las fuentes que fui consultando hablan específicamente que esta fue como la broma de Halloween más grande de la historia, sin exagerar, porque es posible, y este es otro aspecto que cuando se suele mencionar la transmisión no se le da mucho énfasis, sino como, bueno, es algo más. Digo, yo traté de enfocarme en estas cuestiones, más allá del pánico, de country, o bueno, el contexto histórico, etcétera, sino que la fecha le dio pie para hacer esta, como esta, digamos, como esta trastada, ¿no? Porque, pero bueno, específicamente relacionado con tu pregunta es, para nosotros el equivalente sería una especie de carnaval, donde carnaval, se, ¿no? Claro, donde se pueden invertir algunas cuestiones que durante el resto del año están ya es, como están establecidas. Uno de los autores que cité, que cito en el trabajo, menciona esta cuestión casi, no digo subversiva, pero de poder, de, uno se puede ser Superman, no sé, durante, o los niños pueden salir, pueden salir de ser el niño nerd, no sé, de anteojos, a que le hacen, entonces ese día de Halloween puede, va tocando la puerta y va a decir, bueno, hoy yo soy Iron Man, no sé. Halloween, también conocida como Noche de Brujas, Noche de Muertos o la Noche de las Vísperas de los Difuntos, es una celebración moderna, resultado del sincretismo, originado por la cristianización de la fiesta de fin de verano de origen celta, llamada Samhain. Noche de Brujas se celebra el 31 de octubre, sobre todo en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y el Reino Unido, y en menor medida en otros lugares como España e Iberoamérica. Sus raíces están vinculadas con la conmemoración celta del Samhain y la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, celebrada por los católicos cada primero de noviembre. Se trata de un festejo secular, aunque algunos consideran que posee un trasfondo religioso. Es decir, que vos encontrás como cierta línea... Ah, existe esa cuestión del disfraz, de lo lúdico, de poder ser alguien más... Y jugar con la persona que tengo. Lo que veo, digo, o lo que se sabe, es como que esta versión, digamos, light que tenemos de Halloween nosotros, donde no hay sacrificios humanos o animales, etcétera, tiene esta cuestión de, bueno, dame un dulce o te maldigo. Digo, esta cuestión de... Wells no maldijo a nadie, de hecho, un poco... No se retractó de lo que pasó en el, digamos, en la transmisión, y él salió muy bien parado porque luego de esta transmisión se triplicó la audiencia, obtuvo contratos publicitarios bastante interesantes y tuvo como un salto importantísimo para Hollywood, que esto él lo menciona como una frase muy ganchera y graciosa en Fraude, en esta película que mencionaba recién, sí, que dice, no fui a la cárcel, fui a Hollywood. Hoy en Tramas, radiografías de una invasión inigualable, con Matías Carnevale. Fabio Serpa tiene razón, hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa, si tengo una buena torta soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Hay marcianos entre la gente. No sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición. Yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión y lo repito a quien me escuche, pero eso ya no me importa, si tengo una buena torta soy feliz. Fabio Serpa tiene razón. Fabio Serpa tiene razón. Sí. Quizás los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada de paz. Tiene razón. Tiene razón. Fabio Serpa. Tiene razón. Fabio Serpa. Tiene razón. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com